Desde la calle del asfalto, calle fría. Bienvenidos a su podcast Voto Nacional. Ya que está aquel que anda desolado por la acera, insolado en esos días que no está la cápsula de los locos y la maestra chakra. A pesar de que la calle sea tan injusta, diferentes situaciones, un difícil transegar, el destino en este punto nos tenía que dejar. Bueno, muy buenos días a la audiencia. Alejandro, Freddy, Alejandro Gómez, acá empezando un día más en nuestro podcast Cápsula de los Locos y Maestra Chakra, pero... Oigan, nunca estoy solo, estamos acá con los originales. Bueno, aquí es uno de los originales, mi nombre es Andrés, ya como me ven, he estado con ustedes en las cápsulas anteriores y me verán, o no me verán, me escucharán de ahora en adelante en esas cápsulas y espero que mi voz y mi destreza les sirva para ver mucho y aquí los dejo con Fabián. Muy buenos días, mi querida audiencia, pues como siempre... Aquí acompañando a los parceros acá desde el Voto Nacional. Primeramente, darle gracias a toda la audiencia que nos escucha y primeramente, darle gracias al Creador del Universo, Dios Todopoderoso, con un sol espectacular a 15 grados de temperatura. Entonces, ahí los dejo y espero. Qué pena, Fabián, 15 grados. Si es que nuestro tema de hoy va a ser cuerpo, deseo, placer. Entonces, yo le digo, ya estamos como a 80 de temperatura. Nos quitamos la ropa, entonces. No, porque estamos aquí con la maestra chakra, que es la que nos vamos a tener. Bueno, va a quitar toda. Ay, por Dios. Y bueno, saludos yo también a toda la audiencia. Ya se dieron cuenta que mi querido equipo y panel en la mesa de hoy está ardiente, como les dijeron por ahí. Tenemos unos temas bien trascendentales para tocar el día de hoy. Para quienes es la primera vez que se conectan a este podcast, Voto Nacional, es importante que sepan que esto es una secuencia, una serie de podcasts que estamos construyendo con ciudadanos habitantes de calle de la ciudad de Bogotá. Esto básicamente es como una especie de microcurso de tarot, pero por otro lado la idea es poder amplificar las voces a la calle. Hoy, ¿qué arcano nos corresponde? Es el arcano número 3, que es la emperatriz. Como se han dado cuenta, en los arcanos anteriores lo que hacemos es asignar temas para cada uno de ellos y así hacer las entrevistas. Para el día de hoy entonces, gracias a la emperatriz, los temas que vamos a tener sobre la mesa van a ser cuerpo, abundancia, deseo y placer. Entonces, nada, les dejo para explicación. Y bien, como veníamos comentándoles, el día de hoy nos corresponde el tercer arcano mayor, que es la emperatriz. Y para abordar este arcano en particular, me parece muy importante primero que tengamos en cuenta que con este completaríamos entonces la primera triada o el primer ternario de los arcanos mayores del tarot. Y pues es bien importante también que sepamos que cada tres cartas, la que le sigue será entonces la resultante de la interacción de las tres anteriores. De alguna manera, para poder dar síntesis a lo que estas tres primeros arcanos o estas tres primeras cartas significa, es importante repasar entonces, hemos visto el mago, la suma sacerdotisa y este que es la emperatriz. Si pudiéramos ponerlo como en un solo concepto, estaríamos diciendo que el mago es el espíritu, es decir, como la energía que anima la materia aquí en tierra. En la segunda hablamos de la suma sacerdotisa y sería entonces el alma, que es aquello que nos une a lo divino, como la memoria eterna. Y el tercer arcano, que es la emperatriz, representaría el cuerpo. Entonces estaríamos diciendo que estos tres primeros arcanos nos hablan del espíritu, el alma y el cuerpo. Por ende, el arcano que continúa es un individuo que es el resultante de esta interacción de estas tres energías. Entendiendo entonces que la emperatriz nos habla acerca del cuerpo o de la materia, que es el vehículo por medio del cual se materializa lo divino en la tierra, entonces muy importante primero que tengamos en cuenta eso, que esta es una carta que nos está hablando en primera instancia de cómo el espíritu debe estar de manera permanente conectado a la materia para llevarnos a la plenitud, ¿no? El planeta que está directamente correlacionado con este arcano es Venus, que Venus nos habla acerca del placer, ¿no? De la tierra, de la capacidad también de materialización. Entonces, bien, la emperatriz, por ende, nos hablará de aquello que pasa por el cuerpo, ¿no? Por los sentidos. Y por eso es que los temas que le asociamos tenían que ver con el deseo, con el placer, ¿no? Con cosas muy concretas por medio de las cuales experimentamos la corporalidad, ¿no? Entonces, bueno, la emperatriz también nos habla acerca de la laboriosidad, de la entrega, de la eficiencia, nos habla de estructuras que entendidas desde el femenino, y vuelvo a decirles aquí, entendamos el lugar de la polaridad no desde el género, sino como formas energéticas, ¿no? Entonces estas formas del femenino se traducirían entonces, esta es una carta que nos habla acerca del cuidado, del autocuidado, la nutrición, la atención, la protección, la empatía, la intuición, ¿no? Por ende es una carta que nos llama mucho al disfrute de la tierra, es una carta que nos habla mucho a abundancia, de la conexión con el mundo desde la corporalidad. Obviamente es una carta que a la hora de tener la conexión con Venus, pide ver el mundo desde los ojos de la belleza, aún estando en momentos difíciles, ¿no? Y darnos la posibilidad entonces de armonizar lo que sucede con nuestro pensamiento y la capacidad de gestar en el cuerpo como ese pensamiento, pero tramitarlo adecuadamente en tierra, ¿no? Hacerlo desde la plenitud, la felicidad, desde la manera más virtuosa. Bueno, con esto termino la cápsula de explicación del arcano y continuamos con las entrevistas. Bueno, y ahora que hemos finalizado con el contexto de la emperatriz, vamos a continuar. Ustedes saben que este podcast es el centro y su corazón es la entrevista a nuestros panelistas, para que podamos entender un poco entonces cómo el ciudadano habitante de calle vive en su vida cotidiana los arcanos mayores. Bien, entonces vamos a arrancar de una con la primera pregunta que nos trae la emperatriz, o la energía de la emperatriz. ¡Ajá! Amores, arranquemos. Esta primera pregunta es, ¿cómo le describirían a ustedes a la audiencia la relación que tienen con su propio cuerpo y cómo lo nutren y lo cuidan cotidianamente? ¿Listo? Entonces arranquemos con don Andresano. Bueno, ¿cómo nutrimos nuestro cuerpo en la calle? ¿Cómo lo mantenemos y cómo lo cuidamos? Pues el cuidado está en cada uno, en su hábito natural, en querer su cuerpo y amar su vida, porque el cuerpo sin vida no sería nada, porque sería una vida perdida. Bueno, a ver, compañeros, entonces, la verdad, antiguamente yo no quería mi cuerpo, no me preocupaba por mi cuerpo, no me importaba nada de la vida, me importaba estar prácticamente en la basura, comer de ella, andar con ella, pegada al cuerpo. Pero con el tiempo me fui queriendo, fui aprendiendo a tener fuerza de voluntad, que es lo que hace falta para cualquier cosa. Mentalidad, espiritualidad, perdón por si me interrumpo, porque esto está en vivo, en directo, entonces acá no hay nada que arreglar, estamos hablando como es. Acá son quitados, como se dice, acá hay hasta condones encima tenemos acá, de lo caliente que estamos. Sí, a mí me gusta hablar como es. Acá no necesitamos que esconder nada, entonces le paso el micrófono acá al compañero. Estoy hasta temblando, me tiemblan las piernas, vea. No, pues es que el tema fue candente y estamos candentes. Candentes. A tanto que la maestra chacaba está rojita. Bueno, mi gente, mi relación con el cuerpo. Única, me quiero a mí mismo. Voto nacional, pues es la oportunidad de que no me falte el baño a diario. Ahorita eso sí es. Ahorita no falte el bañito a diario. que por más habitante de calle que seamos, oiga, el aseo, que me puedo estar sucio por fuera, pero que por dentro muy limpio. Así es la relación con mi cuerpo. Bueno, es importante que la audiencia que nos acompaña sepa que también está puesta precisamente para que ustedes tengan ideas un poco más claras de primera mano de cómo es que se vive la calle, cómo se experimenta la calle en la ciudad de Bogotá, cuanto menos. Pasemos de una vez entonces para la segunda pregunta, mis queridos compañeros. Y pues recordemos entonces, ya acabamos de pasar un poco el tema del cuerpo. Ahora queremos hablar de esta otra noción o este otro tema que toca la emperatriz, que es la abundancia. Entonces quiero preguntarles a ustedes, porque además es demasiado evidente, creo yo, para la gente es muy evidente, que el ciudadano habitante de calle es una persona súper agradecida, como que su noción de lo que es valioso y lo que es abundante es otra cosa. Entonces quisiera que me contaran para ustedes qué es la abundancia y cómo viven la abundancia en lo cotidiano. Quisiera arrancar con mi Fabián. O sea, en el sentido de abundancia, pues, para mí la abundancia es tenerlo todo, tener compañeros, ser compañerista, tener amistades, no enemistades, pensar en grande, porque antes pensaba era lo más pequeño, no pensaba en nada, mejor yo pensaba era en estar en otras cosas, pero ahorita ya pienso positivamente en estar mejor y colaborarle a la gente que pasó por donde yo pasé, por problemas, por necesidades, por hambre, por culpa mía, pudo ser, sí, porque yo era terco, pero ya ahorita quiero estar bien y quiero ver a la gente que está mal, verla bien, le deseo el bien a todos, porque siempre, si tú deseas el bien, bien te va a ir. Eso es verdad. Igualmente, a veces malinterpretamos la palabra de abundancia. Abundancia en donde, en tus bolsillos. Pero ¿de qué sirve tus bolsillos llenos si el corazón lo tienes vacío? Así lo decía Padre Nicolo, ¿sí? Y yo hablo de abundancia. ¿Qué más abundante que agradecer a Dios por cada día? Abundancia en la tranquilidad, porque en lo material nosotros los callejeros hacemos plata al mejor estilo. No nos falta el dinero en ningún momento, que tenemos hambre, evolucionamos y comemos al mejor estilo. Mejor que eso. Entonces, abundancia en el corazón, en el espíritu, en el cuerpo, en el alma, en todo lo que somos como seres. Y aparte la abundancia, lo mejor de esa abundancia es la abundancia de vida que tenemos, que ya sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Que si nacimos aquí vamos a morir por allá, también lo tenemos muy en claro. Y esa es parte de la abundancia, ya saber lo que realmente quiere nuestro cuerpo y nuestro ser realmente, qué es lo que quiere vivir y lo que quiere expresar. Tanto nuestros labios como nuestro cuerpo, porque también el cuerpo se expresa a través de muchas cosas y es lo que hace que la abundancia de vida. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. De una pasamos entonces para la tercera pregunta, que es la siguiente, y empezamos con la zona caliente. Muy bien. Y es que, ¿cuál es nuestra tercera pregunta? ¿Qué deseos sienten que han cumplido? ¿Qué anhelos de su cuerpo han logrado satisfacer? Entonces, bueno, arranqué a Don Alejito, si quiere, contándonos qué deseos has cumplido, querido. ¿Qué deseos? ¿Deseos? ¡Uy! ¡Deseos! ¡Deseos! Pues, es tan complicado muchas veces pensar en eso porque a nosotros, hablo personal, la ansiedad es algo duro, como lo hablamos en un programa anterior. La ansiedad es algo fuerte de sobrellevar. Entonces, muchas veces uno no está satisfecho. Uno no está satisfecho. Entonces, complicado esa pregunta. Pero si me enfocara más, siento deseos de dar un giro total al mundo. Sí, a mi mundo, darle un giro total. Para adelante es para allá, no tengo más palabras que decir ante este punto. A ver, compañeros, sí, claro. ¿Qué le comento? Pues en el sentido del deseo. Deseo comerme un pollo. Deseo comerme una polla, no mentiras. ¿Cómo? Así que una polla, oiga. Una gallina, una repolla. Sí, tampoco. Así que a usted no se les puede decir nada porque, Dios mío. Bueno, el deseo mío, pues, he tenido muchos deseos. Ahorita deseo, pues, que salir adelante, estar bien. Deseo ver a la gente bien. Deseo, o sea, mis deseos son buenos. Antiguamente eran deseos malos, ¿sí? Pero ahorita, pues, sí, el deseo. Deseo es como en el amor, deseo estar bien. No tengo más palabras que decir. Pues hablando de deseos y más deseos, los deseos no son tanto las ganas de tener deseos, sino más bien de hacer los deseos. Los deseos se cumplen después de que uno tenga una fe para hacer lo que quiere y lo que quiere tener. Los deseos no se llevan de la mano con los placeres, que es lo que decía Leo en un ratico, que su placer por la droga o lo que sea, lo que lo lleva a encaminar a hacer algo malo, eso no va de la mano del deseo al placer. Una cosa es el deseo, otra cosa es el placer. Si nos dejamos llevar por el placer, los deseos no se cumplirán. Y si más bien llevamos las cosas con bastante deseo, el placer será más natural. Epa, buena esa, Andrés, eso es real. Placer, deseo. Entonces ya queda más claro qué es el deseo. Y sí, deseo ver a la gente bien, como decía Fabián también. Eso es el deseo del corazón. Gracias, porque también queda claro la diferencia con el... También queda claro la diferencia del placer. Perdón, pensar en los demás, no pensar por sí uno, por ser uno así como Casasola, se decía así a lo Washington, así a lo calle, sí, Casasola, el propio Casasola, que piensa en él. Esa es. Bueno, claridades de estos hombres con conceptos que es importante saber, cuáles son las líneas, cuáles son los límites, reconocer realmente qué es lo que deseamos, cuáles de nuestros placeres pueden no ser tan positivos, ¿no? Severo. Vamos a finalizar entonces nuestra parte de la entrevista con la cuarta pregunta. Eso fue rapidito. Y de paso quiero comentarles que obviamente antes de ponernos a grabar establecemos guión y yo quise preguntar primero cómo preguntarles para que no se sintieran incómodos. Así que nada, voy a lanzar de una la pregunta tal como la tenemos ahí. Quiero que le cuenten a la audiencia, entiendan que muchas personas de nuestra audiencia no ha tenido contacto con población ciudadana, habitante de calle, como que no conoce de qué va su realidad, así que me parece que es una pregunta re clave para que ustedes acerquen a la gente a la forma como viven ustedes. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo se vive el placer en la calle? El placer de todo tipo, cariño. Pues el placer en la calle se vive como uno sienta que vive el placer. El momento, el espacio, como le dijera, el placer en la calle es inmenso, porque vivimos de placeres, queremos tener el placer en el sexo, queremos tener placer en la droga, entonces todos esos placeres nos llevan a tener un cierto punto y una cierta parte donde realmente podamos materializar esos placeres. Bueno, el placer para mí, o sea, vivir en calle, pues como les explico, a ver, pues... Pues uno se da la vida, se la da uno mismo. Si quiere estar bien, el placer de estar mal, el placer de comer, el placer de dormir, el placer de tener amor, el placer de tener la familia, el placer de llamar a alguien. O sea, la vida se la da uno mismo allá, uno mismo se labra el destino. El placer de tomar puede ser de pronto porque estuve triste, que porque estuve contento, que porque me gané la lotería, que porque no me la gané. Entonces ya son excusas, ¿sí? Pero el placer se lo da uno mismo. La comida, de todo. Yo he comido en la calle y me han salido mejores manjares que en un restaurante. Se lo juro. Y he tomado hasta mejor que un rico, que se toma una botella de Bucanas, he tomado mis propios licores. Entonces, tengo muchos placeres. Sí, porque si empezamos. De estar con buena ropa, de estar bien vestido, de andar en carro. El placer se lo da uno mismo. Bacano, y así es Fabián. Porque dice uno, se toma la botella de Bucanas cuando uno tiene la capacidad de preparar su propio trago personal. El cóctel y yo lo llamo whisky kryptoniano. Ese es uno de mis placeres, sí, tomar. Y yo le llamo whisky kryptoniano. Y kryptoniano, sí, perdón. Sí, eso es al derecho y al revés, muchachos. El mejor placer que se le puede dar uno en la vida es saber vivir la vida, ese es el mejor placer. Epa, otro placer de los que hablo yo, el placer de la satisfacción, de que somos guerreros, soy guerrero, y si me caigo, me levanto, y si vuelvo y me caigo, me levanto y me sacudo del piso todo ese polvero. Entonces, un placer es el placer de la calle, la vivimos cada uno al propio estilo, pero siempre con la satisfacción de, fue hecho por mí mismo, lo logré, pa'lante, pa' allá. Bueno, sí que le quito el micrófono porque estoy que me hablo. Entonces, la verdad, pues vea, el placer antiguamente mío fue estar mal, pero ahorita vea, puedo vivir en la calle, ¿no? Ahorita vivo en camarote, estuve en la calle y tuve el placer de muchas cosas, pero ahorita tengo el placer de comer lo que quiero, de vivir como quiero. Si quiero vivir mal, pues es el placer de estar mal, pero si quiero estar bien, no tengo que estar, digamos, dependiendo de mi familia. Qué pena hablar de mi familia acá y no estoy hablando mal de ellos. Han sido la mano derecha para mí, pero como yo les dije, yo entré solito, de solito salgo, no necesito de ayuda de ustedes, yo ya soy mayor de edad. Y el placer mío es el sueño que voy a cumplir, pero no cuento mis sueños porque, mejor dicho, no me han cumplido, entonces los dejo ahí. Ya cuando los cumpla, ahí estaremos en vivo y en directo. Ah, bueno. Dios los bendiga entonces. Ah, bueno. Y con esto hemos cerrado la ronda de preguntas de nuestras entrevistas a este panel maravilloso, hablando acerca de la emperatriz y cómo se vive la emperatriz en la calle. Muchísimas gracias por sus reflexiones, bebés. Bueno, y para finalizar, después de esta maravilla de reflexiones, como todos y todas saben, continuamos entonces con la sección de consejos de la YECA. Y otra vez venimos con los consejos de la YECA. Y en nuestros consejos de la YECA, cuida tu cuerpo, que tu cuerpo es un templo, y un templo bien cuidado es un cuerpo bien formado. Bueno, hoy con el segundo, abundancia y gratitud. ¿Qué le diría yo a mi estimadísima audiencia? A ver, ¿qué les diría yo? Ahí suavemente. Pues piensen en grande, piensen en alto. No piensen quedarse en lo mediocre, sino pensar en tener abundancia, pero también para compartir, no para decir, casa sola, sino colaborarle a la gente. Sí, y la gratitud, pues ser agradecidos primero con el de arriba, así como dice la canción de Norteña, qué pena hablar acá. Pues gratitud con el de arriba y ser agradecido con la gente que le colabora a uno, que le tiende una mano, no cagarla, como se dice vulgarmente, no cagarle la mano. Entonces, no es más. Bueno, qué chévere, deseo y el placer. ¿Qué podemos aconsejar ante esto? Deseo carnal, placer carnívoro. Pues es que es real, el consejo que yo daría ante esto es cumple tus sueños, pero cúmplelos con placer. No cumplirlos por cumplirlos, sino cada cosa que hagas, hazlo con placer, hazlo con corazón, porque como hablaron, cuida tu cuerpo porque el cuerpo es tu templo y es un templo lleno de abundancia y al mismo tiempo esa abundancia es gratitud con deseo y placer. Ese es el consejo. Bueno, mi gente, y con estos consejos de la Yeca cerramos este tercer podcast, Voto Nacional, la cápsula de los locos y la maestra Chakra. Espero que lo hayan disfrutado enormemente. Agradecemos además a mi tropa de lobos también por su presencia el día de hoy. Y por favor, no se les olvide difundir y compartir este material a todas las personas que ustedes quieran y que resuenen con eso. Bonito día. Me ves llorando un poco.